cuando pise tierra dominicana. Es mi tierra la dueña del merengue, es allá donde tengo mi familia. Y mi pueblo se llama La Isabela, es allá donde tengo mi familia. Y mi pueblo se llama La Isabela, esa tierra que ha sido el alma mía. Yo con nada la puedo comparar, es mi tierra como una melodía que al oírla me provoca cantar. Es mi tierra como una melodía que al oírla me provoca cantar. Yo le pido a mi Dios que la bendiga, que a mi tierra la haga prosperar, que aunque yo no me encuentro allí presente, a mi gente nunca voy a olvidar. Y aunque yo no me encuentro allí presente, a mi gente nunca voy a olvidar. Como yo he sido un hombre agradecido y me gusta dejar un buen ejemplo, tierra mía, aquí tienes a tu hijo, que le cante al Señor con respeto. Tierra mía, aquí tienes a tu